dedicarte versos una noche. Te hablaban de una novia que murió. Te fuiste enamorando del poeta. Los versos de amor que recito. No lo hables, por Dios, mejor te callas. No quiero que te vayas, por favor. ¿No ves que en mi vida hay un cariño? ¿No ves que ya no puedo darte amor? No quiero quererte aunque te quieras.